Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Reactor, ya está sonando de fondo el dilema del origen. Ese es mi volumen, el que acabo de tocar. Perdón. Ahí está. El nuevo disco de Poseidótica, que ya acá tenemos tres cuartos de la banda. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy hola, bien. Buenas noches. Muy contento de tenerlo de nuevo con nosotros, presentando un disco más de la banda. Menos el primero, todos. Eso iba a preguntar. ¿Es así? Sí. Ah, vos confirmaste. Sí. Ah, perfecto. Bueno, sí. Vamos a presentar primero una vez. Un día que tenga ganas. No hay problema. No, tal vez venimos a presentar, tal vez la reedición. Ahí está. Cuando sea la reedición box set. Claro. Hacemos eso. Sí, me quedé un, perdón, me quedé un poco alto. Usted hace lo mismo. Sí, a mí también. ¿Sí? Cuidado. ¿Bajamos ahí? ¿Ahí? Rompimos todo, ¿eh? Algo así. Cuidado, bueno, cuidado. Arrancamos. Bueno, ¿cómo? ¿Hace cuánto? Yo no escucho nada. No escucho. Subí el volumen. Cortamos la luz, se cortó la luz. Bueno, corro. ¿Hace cuánto es que ya salió este disco, el disco El Dilema del Origen? Hace poquito, ¿no? Hace poco. ¿Ni un mes? ¿Ni un mes? Tal vez. No, no. No sé. No, no pasó. Sí, un mes, digamos que sí. Después de la de Niceto, fue ahí la fecha del 16 de mayo. ¿Y le llevó mucho tiempo? ¿Ustedes sintieron el periodo, digamos, de gestación y laburo hasta que se editó? ¿Lo sintieron como un tiempo bastante extenso o le fue así más fluido? Sí. Fue largo. También fue el que más dedicación le pusimos, tal vez. A ver, ¿y cómo fue? No, este disco nace de Zapadas Eternas en la Sala. Ajá. Hace 2 años ya, tal vez, de eso. De empezar a trabajar en el disco, ¿no? Después un año lo grabamos y un año más. Sí, un día apareció en el juego del imaginario, apareció el alma de las máquinas. Ajá. Y ahí ya se empezó como a perfilar el... toda la historia aledaña, el tipo de sonido final, la fuerza que le queríamos dar, esa cosa post-industria, maquinaria, orgánica, robótica. Y eso fue perfilando un poco el disco, eso que estuvo muy interesante, porque por lo menos de la faz creativa. Uh-huh. Y esa aparición, digamos, porque es más conceptual, ¿cómo surge? ¿Cómo aparece? ¿De charlas? ¿De delirio? ¿De sueños? ¿De lecturas? Y se da... No, sí, es raro cómo explicar esto. A veces, a veces los sonidos disparan... Exactamente. Dispara eso. Entonces veníamos con esa onda. El cimiento fue el alma de las máquinas, como esa cosa así medio retrofuturista, incluso que veníamos del disco anterior. Ajá. Y de cantó en esto también. Siempre es verdad, la imaginación va después del sonido, en nuestro caso. Ajá. Después vamos como metiendo, vamos mechando, quiero decir, ya con este era El Alma de las Máquinas, fue el primer tema que hicimos, que de hecho hay videos en vivo del año 2012, sí. Ponele, si buscas en YouTube hay un video de fin del 2012, o sea, hace poco menos de 3 años, pero ya un montón. Ese fue el primer tema que ya tocábamos en vivo, después Video Game. Y después fuimos armando todo el disco, digamos. ¿Sufrieron cambios esos temas? No, no. O sea, ahí se perfilaba el disco. Sí, sí. De alguna manera. Sí. Con seguridad. Sí, después compusimos otros temas que por ahí esos eran justamente temas más derechitos. Y después ya compusimos, como el que estábamos escuchando recién, Dinastía Nocturna, que fue uno de los últimos que compusimos, uh-huh. que por ahí son un poco más complejos o como con más partes o más climas. Sí. Así que bueno, no tiene una explicación muy lógica cuál fue, por qué fue primero uno u otro. Después también los vas armando, también decís, sí, bueno... Sí, después empezás a laburar sobre los disparadores. Claro. Pero quería ver un poco eso, esa parte, esa cocina interna de ustedes, más emocional y creativa, como que pasa, porque aparte, por eso, yo me siento todavía un poco lejano de la música instrumental. O sea, la disfruto todo, pero reconozco, digamos, que, no sé, hay algo que todavía no entré del todo. Y un poco por eso me sale preguntarles, ¿qué es lo que para ustedes indica el final de un tema? Porque me da la sensación, yo te pones a tocar, me imagino que le debe pasar eso, pero ¿qué es lo que, digamos, para ustedes? No sé si tiene una respuesta tampoco, ¿no? Pero podría tenerla en alguna ocasión, ¿qué por ahí? No sé, la primera que se me ocurre, por ejemplo, venís tocando, una cosa viene desarrollándose, y en un momento es como que, bueno, tiene como su introducción, su nudo, su problema, su drama, su pseudo-resolución, y quizás esa historia es como que no tiene nada para contar, y automáticamente uno abandona la intensidad y va bajando, bajadita más bajadita, sigue bajando, sí. Ponele. Son relatos, digamos. Y claro, en algún punto son como relatos musicales. Sí, el corte lo haces cuando decís, bueno, hay que cerrarlo. Es como cerrar la mezcla de un disco, que eso te lo va a decir hasta el que es instrumental o no instrumental. Sí. La mezcla puede ser eterna. Vos o en algún momento. Pero decís, Alex Rose. ¿No? Bueno, no, pero el dilema del origen casos. Termina muy vertiginoso, como termina seco y como excitado, y te quiere producir con el final también un golpe de efecto, claro, digamos, sí, en sí, algún sí. punto pensado. Sí, a veces si quiere, dice bastante el final. Para completar. Con respecto a lo que rompeme se rompeme todo, Pepe. Un detalle por ahí que está bueno, en realidad, para ver el parte del enrosque, es que. Por ejemplo, este es el CD, ¿no? Lo que estamos escuchando ahora, el compact. Y después va a salir en vinilo. Y el vinilo, por ejemplo, va a venir con algunos temas remezclados. Va a ser otra mezcla. Para vinilo. Para vinilo, y de hecho el vinilo como bueno, es una cosa más técnica, pero como tiene una duración por lado, vamos a sacar un tema. O sea, el CD tiene un tema más. Pero bueno, también esos detalles también lo buscamos. Que tenga algunos temas remezclados. Que alguna tenga... versión no distinta, pero. Sí, más ajustada a lo que es ese formato. Con algún juego nuestro, por ahí, con algunos filtros. Es muy. Es un detalle, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros lo sabemos porque lo hicimos, pero digo, por ahí, el que se va a poner a escuchar eso, bueno, va a estar tener que estar atento, pero sí, digo. Sí, sí. Bueno, es como un está juego. Bueno, está buenísimo. Y está bueno también. Tiempo, bueno, el mastering también es diferente, pero porque también el vinilo requiere como otra cosa, y nosotros lo quisimos hacer especial, adaptarlo para eso. Así que bueno, son partes de esto de la mezcla, de construir y de destruir un poco los temas también. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Ya cuál tenemos preparado? 3-6, Viaje de Agua. Dilema del origen de Poseidótica. sonando de Poseidótica. Van a estar tocando, también tienen, bueno, sí, vamos a decirlo, tienen un DVD editado, edición sí, más limitada. Sí. Pero van a estar, están preparando un show para la trastienda. ¿Cómo va a ser el lanzamiento de este disco? Ese show, imagino. Sí, va a ser la presentación. O sea, son esos shows, digamos, nosotros como dividimos los shows. Entre los que armamos nosotros, que son varios, por lo general casi todo lo de Capital sí, lo armamos nosotros, y después, bueno, otras fechas que vamos haciendo más como en formato gira por provincia y demás. Y esta, bueno, es una de las importantes, digamos, o sea, va a ser la primera vez que toquemos en la trastienda. Y bueno, la presentación del disco, ¿no? Con todo lo que eso implica, un laburo grosso de armado de show. Le permite también hacer una apuesta y una, claro, exacto, un armado con algo más, con más de, no sé, con más dedicación o con más posibilidades de hacer diferentes, bueno, justo cosas. Estamos trabajando en eso, cómo, viste, de redondear y de plasmar el concepto de lo que queremos trabajar. Involucra a mucha más gente, distintas áreas, trabajo de coordinación enorme, pero bueno, para eso estamos. Sí, y estamos acostumbrados también, porque los Niceto requiere también un relaburo, aunque sí, sea con bandas invitadas o siempre invitamos por ahí músicos, sí, y todo eso es pensar qué temas, coordinar, y es un laburo de gente, sí, importante, va, de mucha gente. Ajá. Así que estamos acostumbrados, pero bueno, este es como es un desafío. Es muy rompebolas también y muy copado, o sea, rompebolas, porque en vez de poder disfrutar solamente de la música, tenés ese día de cargo. 750 cosas, realmente 750, sí, sí, sí. Pero bueno, como parte del estrés que te hace el compromiso de hacer algo de esas características. Pero bueno, igual es como un dolor rico. Sí. Todo lo vinculado al arte surge después de las canciones, después de haberlo grabado. ¿O hay cosas que a medida que lo iban grabando ya iba sabiendo, o iban sabiendo, no sé, cómo iba a ser? Porque generalmente los discos de ustedes tienen como un concepto muy vinculado a lo visual o... como que laburan mucho, sí, la estética, esa estética. Por lo general siempre viene después. Como... Hasta los nombres de los temas. Sí. Eso te iba a preguntar. Sí. Viendo el título del disco, ¿no? El dinero del origen, no sé por qué se me ocurrió que por ahí les había pasado que, no sé, para algo, un disparador fue un título, o el del disco, o el de una canción. Nunca sucedió eso. Sí, nos cerró, iba justo con el tema, con el disco, después también con el nombre del disco, fue el disparador para el diseñador, claro. Obviamente hacemos reuniones, nos va pasando bocetos, y a partir de eso vamos retocando, digamos, no nunca te más allá de que estamos muy conectados, todo, bueno, siempre es como prueba y error, y ir retocando, y ir ajustándolo a lo que nosotros... también queremos, y también, bueno, como viene con el cuento, también es bueno, mirá, por ahí le decimos al diseñador, léete el cuento y sacate ideas de ahí. Contale un poco a la gente que es el cuento. Igual la gente quiere sangre, contale cuando le quisiste romper las piernas al dueño de Ferrari, pero no te quería hacer el 10% del cuento. Contá eso. Claro, contá cómo lo convenciste. ¿Qué claro, hizo? Eso por lo menos es algo importante. Nos lo costó terminó haciendo gratis. Vos, claro, vos, ¿sabés lo que hubo? Golpear, amenazar. No fue fácil. Pero bueno, respondió bien. Está bien. Gritó. Recapacitó. Sí. No, ¿de qué es ese cuento? Bueno, el cuento con... Bueno, y en realidad es como que cada disco, o sea, nosotros, así como tiene un diseño copado y demás, la idea es agregarle siempre algo, a algo más, ¿no? Uh-huh. O sea, como para que la experiencia, digamos, hoy ya sabemos que la gran mayoría escucha discos por internet, por Spotify o por YouTube o lo que sea. Entonces, como que bueno, si te vas a comprar el disco y todo, que sea una obra, una experiencia un poco más allá. En este caso viene como con un cuento. Todos los discos anteriores también venía con algo, sí, con algunas palabras que acompañaban. Y bueno, en este caso viene como con un texto, perdón, que acompaña a la música, un relato ficcional con temas, bueno, de cosas relacionadas al disco y a los nombres de los temas y con algunos personajes. No tiene ningún sentido muy definido, es un poco como el nombre mismo del disco, que es el dilema del origen, que no es nada concreto, claro. No es que decís. Pero mirá qué loco, porque él después, pero, o sea, de interpretar todo este imaginario colectivo que veníamos, sí, flasheando, él se tomó su tiempo y trajo el escrito. Y si bien no estrictamente no tenía que ver, pero ejemplificaba perfectamente todos esos elementos, esa mezcla de colores, de sabores, situaciones. Que al toque agarramos viaje al toque. Sí. Para mí me parece genial, me hace acordar, yo una de las maneras que disfruto escuchando los discos, porque todavía me siento escuchar discos, por ahí no tantas veces, es leyendo algo del disco, ¿no? O los créditos, lo que sea. Y cuando me recuerda disco, me tendría que pensar ahora por algún ejemplo, pero disco por ahí que tenía algo similar, que lo disfruté de una manera, pero espectacular, ¿no? Sí. Porque te pones con los auriculares, tenés reediciones ahora que también te cuentan la historia de cómo se grabó el disco. Eso también está bueno, es otra manera en la que te lleva a ese momento, porque te cuenta el tipo cómo lo grabaron, qué estaba pasando, con una historia. Hay un disco de Bowie, se llama Outside, el disco Outside de Bowie, sí, que es como conceptual, que tienes como una, traes una historia, trata de un detective que va detrás de un asesino que los crímenes los comete como reinterpretándose obras de arte. Uh-huh. Y el libro es la historia, es el cuento, digamos. Capos. Es eso, genial, me parece genial, así que está bueno. Y eso siempre le da un plus, digamos. Y tal vez alguien que no se compró el disco o que no indagó y solo lo escuchó por YouTube, no sabe toda esta historia, por ejemplo. Que bueno, digamos, para el artista, para Bowie, él sacó ese disco queriendo llegar con todo ese concepto, no solo con la música, ¿no? Bueno, finalmente la música es todo lo que está, ¿no? O sea, y bueno, para eso estamos, ¿no? Vamos a escuchar otro temita. Dale. ¿Cuál tenemos? Creo que Video Game. Video Game, Video Game. Poseidótica. Bueno, vamos a refrescar algunas cosas más que se vienen, más allá de llegado el momento, vamos a mencionarlo, pero está la fecha de la trastienda, que es por agosto. Sábado 22 de agosto. ¿Tiene alguna antes? No. Sí. En Hurlingham, viernes 24 de julio, hay fecha en Continuum Bar. está bueno, es un barcito. Ya fuimos ahí el año pasado, nos trataron re bien. Son lindas fechas, esas más íntimas. Tocan tipo 4 de la mañana, ¿sí? Y no, mirá, se ha pasado. 4 no. Estaría pasando. Estaríamos, pero 4 no. Bueno, 3:30, ponele. Si querés, te refresco. Pero en esas horas, digamos, todavía se usa eso. Y sí, realmente sí. La última comprobación fue en junio, que tocamos un jueves en Temperley. ¿A qué hora? A las 3 de la mañana. ¿Y la temperatura? Hacía menos 4 grados, uno de los días más fríos de junio. Lo más gracioso de todo, lo más llamativo, es que había, no sé, 200 y pico de personas en un lugar, explotado el lugar, y nosotros decíamos, ya estábamos yendo, decíamos, bueno, jueves, con este frío. Y bueno, evidentemente las cosas son así. Son todos pendejos, no labura nada. Nosotros, yo llegué a las 6 de la mañana a casa cual juvenil de 18, todo hecho concha. Y contento. a las 2 horas. Sí, me levanté un mareo cómico. Y bueno. Bueno, ¿y disco se consigue ya? Me imagino. Sí, el disco se consigue ahí en Exiles, Honduras 5270, nuestro también Exile Record, quien va a sacar. Tiene una disquería, va a sacar el vinilo. Y también lo pueden ir pidiendo en su disquería. Y de a poco va llegando. Ahí el amigo Pato Larralde de Saurón y los Antiguos está distribuyendo también, que él se dedica a eso. Así que él va llevando a disquerías. Bien. No sé exactamente dónde está, pero bueno. Pero si no está, que lo pidan. Si lo piden, el disquero lo va a ir pidiendo también. Ajá. Y de a poco le dijimos que no a las grandes distribuidoras universales. Bien. Porque no estamos de acuerdo. Le dijimos que no a Tinelli para Bailando este año. Sí. Le dijimos que no un montón de gente. ¿Musicalizando y Bailando? Sí, no, la verdad que pensábamos un queríamos poco. Queríamos elegir a quiénes iban a bailar. Claro, no, no era demasiado. Hacemos la música de la Aquadance de José. Si para no está Flavio Mendoza, no vamos. Y si no, no sé, sí. ¿Qué nos queda? ¿Con qué nos vamos a motivar? ¿Te vas lanzando? No quememos la sorpresa. No, acá. Bueno, okay. Ya lo veo en la trastienda, ¿no? Las piletas. Sí, no, así que bueno, nada. Se pueden esperar cosas tremendas. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias, felicitaciones por el disco y bueno, que sigan, pues son de los que empuja, digamos, las puertas, me parece. O les viene pasando un poco esto con Poseidótica, de que por lo menos nosotros los conocemos, que vienen como siendo media punta de lanza de una movida, por así decirlo. Me parece que está buenísimo, ¿no? Viva la Pepa, pues, viva Pose, vamos carajo, Argentina. Bueno, ¿y con qué nos vamos? Nos vamos, que lo elija acá Richardi. ¿Holo? Dale. El 3. Holograma de El Dilema del Origen, el nuevo disco de Poseidótica. El bicho reactor.